A esta hora, nos damos cita con una grata conversación. Esto es La Ventana, de Radio Contemporánea. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición más de La Ventana de Radio Contemporánea. Hoy día tenemos visitas espectaculares en los estudios de la radio. Claro que sí, porque vamos a conversar con Claudita López Mazuela y con Odette y Janes van der Molen, no sé si lo dije bien, quienes vienen a contarnos acerca de un programa muy, pero muy interesante que tiene que ver con el medio ambiente y con el cuidado del medio ambiente. Vamos a conversar y a saludar primero a Claudia López. Claudita, gusto de saludarla. Usted es subgerenta de responsabilidad social de Cristalerías Chile, o Cristalerías de Chile, mejor dicho. Cristalerías de Chile, Pedro. Así. Hola, es. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí contigo en este programa, ¿no es cierto?, con todos los radioescuchas de San Felipe y del Valle de la Aconcagua, para contar un poquito de lo que estamos haciendo desde hace más de un año junto a la Municipalidad de San Felipe. Justamente, eso es lo que quiero que nos cuenten un poquitito. Y en representación de la Municipalidad está Odette y Janes. Odette, bienvenida a la radio, gusto de saludarla. Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos que nos hayas recibido, donde nosotros podemos igual difundir todas nuestras actividades con respecto al reciclaje que tenemos en nuestra comuna de San Felipe. ¿De qué nos vienen a hablar, Claudita, hoy día? Cuéntenos de qué se trata, qué es lo que están haciendo ustedes para aportar al cuidado del planeta. Pedro, mira, para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando, recordar quizás, o a veces muchas personas de acá del Valle no nos conocen tanto, Cristalerías de Chile es una empresa chilena que tiene más de 114 años de historia. Exacto. Opera a través de dos plantas, ¿no es cierto?, de procesamiento de vidrio. Una está en la comuna de Padre Hurtado, en Santiago, y la otra está en Yayay, aquí en la quinta región. Exacto. Una de nuestras actividades principales es el reciclaje de vidrio. Nosotros tenemos una participación de mercado de más del 75% de elaboración y fabricación de envases de vidrio. Todos los envases de distintos productos, ¿no es cierto?, de los colados de la guagua, de los jugos, de las bebidas, de los vinos que disfrutamos en nuestra casa los fines de semana con los amigos, la familia, son en su mayoría hechos por Cristalerías de Chile. Y dentro de este proceso productivo, la actividad del reciclaje es muy importante para nosotros. Por cada kilo de vidrio reciclado, ¿no es cierto?, que ingresa al proceso productivo, nosotros estamos ahorrando materias primas como la arena y también ahorrando energía, que es un insumo tremendamente importante para el proceso productivo de vidrio. Por lo tanto, el reciclaje es estratégico para Cristalerías de Chile. Y en ese sentido, venimos desarrollando una campaña de reciclaje junto a Coaniquén desde hace más de 25 años. Esa campaña siempre ha estado centrada principalmente en la zona central de Chile. 70% de esa campaña se desarrolla en Santiago. Okay. Y la verdad es que nunca nos habíamos acercado hacia el interior de la quinta región. Uh-huh. Y con la presencia de nuestra planta en Yayay desde el año 2007, empezamos a visualizar la necesidad de poder reforzar este compromiso medioambiental con la comuna y después, ¿no es cierto?, con el Valle de la Aconcagua. Así es como el año 2012 partimos con un proyecto de reciclaje en la ciudad de Yayay, trabajando con todos los colegios de la comuna. Y eso lo fuimos trabajando año a año, ¿verdad? Y hasta que el año 2017 generamos una reunión en Santiago para ir convocando el interés de otros municipios, y así fue como llegó la Municipalidad de San Felipe, interesada, ¿no es cierto?, en desarrollar una alianza de mediano y largo plazo. Tuve el placer ahí de conocer a Odette, ¿verdad? Y fuimos haciendo una serie de conversaciones y reuniones hasta que por fin logramos abrir operaciones acá en San Felipe con 40 puntos de recolección de vidrio que fueron inaugurados junto al alcalde, ¿no es cierto?, al alcalde Freire, en marzo del 2017, si no me equivoco. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte por tratar, ¿verdad?, de darle eficiencia a este servicio de reciclaje. Y hoy, ¿no es cierto?, incorporando a este servicio todos los aspectos de educación, trabajando con las juntas de vecinos y desarrollando, ¿verdad?, una vidriotón, idea de la Municipalidad de San Felipe, para poder, ¿verdad?, recordar y comprometer a los territorios y a las juntas de vecinos en este anhelo que es de la causa Elige Vidrio, que es evitar que más de 500 millones de envases se vayan a los vertederos de Chile todos los años, que esa es la triste realidad de hoy en materia de envases de vidrio. Y esa es una causa que inspira nuestro quehacer y que nos obliga, ¿verdad?, a generar permanentemente alianzas con las municipalidades, con los actores públicos y privados para poder desarrollar distintas actividades de reciclaje. Así que la verdad es que es bastante importante para nosotros lo que podamos lograr de aquí en adelante en San Felipe y en el resto del Valle de la Aconcagua, por supuesto. Odette y Yanes de la Municipalidad, cuéntanos cómo surge la idea en el municipio o en ustedes de poder trabajar en conjunto con Cristalerías de Chile. Mira, como Claudia mencionaba hace poco, nosotros comenzamos con un programa de reciclaje hace como un año aproximadamente, okay, como mandato de nuestro alcalde Patricio Freire, en el fondo de ir mejorando el medio ambiente de nuestra comuna. Uh-huh. Ya teníamos el tema del plástico resuelto con algunas empresas locales con las cuales tenemos convenio de cooperación, y bueno, nos faltaba el tema del vidrio, que antiguamente hubieron algunas campanas acá, pero habían muy pocas. Sí. Y bueno, fuimos a una reunión a Cristalería de Chile, llegamos a acuerdo y bueno, de ese acuerdo nacen 40 puntos de reciclaje. Todos, cada uno de ellos están vinculados con una junta de vecinos o con alguna agrupación comunitaria, clubes deportivos y otros. Ya, entonces eso de nosotros igual nos facilita el trabajo porque sabemos que ellos están comprometidos con el reciclaje. Ellos cuidan su punto de reciclaje y se preocupan de él. Eso vamos a detallarlo en el próximo bloque, porque aunque no lo crean, el tiempo pasó volando y vamos a hacer nuestro primer corte musical. Hacemos una pausa musical y enseguida les voy a preguntar a las dos, Claudita y Odette, ¿qué es lo que es concretamente o cómo es o cómo funciona concretamente la campaña y la idea por una parte del municipio de entre comillas, como realizar esta vidriotón se llama, ¿cierto? Sí, vidriotón. La primera vidriotón San Felipe. Exacto, y para que nos cuenten detalle, pero se los dejo tirado para el próximo bloque, ¿le parece? Ok, vamos. Te esperamos entonces. Exacto, vamos a la música y estamos de regreso aquí en la ventana de Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea con La Ventana, conversando con Claudia López, que es subgerenta de Responsabilidad Social de Cristalerías de Chile, y Odette Illanes, que es coordinadora del programa Reciclaje Municipalidad de San Felipe, que están contándonos acerca de un espectacular programa que se está desarrollando. Recién se las dejé, adelantada un poco la pregunta, y que tiene que ver con las actividades concretas que están realizando. ¿Qué es lo que es esto de la vidriotón? ¿Quién me puede contar algo de eso? Yo te comento, Pedro. Mira. Odette. Sí. Odette y Yanes, de la Municipalidad de San Felipe. Sí, yo te contaré la vidriotón. Bueno, la vidriotón nace igual de una necesidad de fomentar el reciclaje en nuestros vecinos, ¿ya? Hay tiempos de baja del material durante el año, hay tiempos que sube, de septiembre adelante tú sabes que se usa harto vidrio, uh-huh, especialmente en fiestas patrias. Claro. Entonces hay meses que baja este material y lo que en el fondo baja porque la gente no va a dejar su material a los puntos de reciclaje. Y porque se ocupa menos. Exactamente. Entonces es por esto que nace esta campaña, para motivar a los vecinos a buscar, porque el material está y llega al lugar que no debe, que es el relleno sanitario. Exacto. Llega el basurero de la casa, entonces el material está. Entonces motivar y que busquen en todos los lugares, no sé, pues, ya sea que en la casa del vecino, en la casa de los hermanos, de los primos, en el negocio de la esquina, en el almacén, en un restaurante cerca, en la cancha de fútbol que está al lado. Entonces la idea es que todos se puedan coordinar y poder recolectar este material, ¿ya? Ya. Ahora esta primera vidriotón es un concurso, ¿ya? Entonces, eso te quería preguntar. Claro, esto es un concurso. ¿Cómo funciona el concurso? Es un concurso y se van a entregar premios a los tres primeros lugares de quienes junten más campanas llenas de vidrio. Pero está apuntado a las juntas de vecinos, agrupaciones sociales, ¿cómo es el cuento? Es que las campanas están distribuidas por juntas de vecinos o agrupaciones comunitarias. ¿Ya? Porque también tenemos algunas en clubes deportivos. Okay. Tenemos tres. Entonces, donde hay una organización, nos solicitan una campana y la podemos instalar. Pero ahora no tenemos disponibilidad. Están todas ocupadas. Las cuales igual van rotando de acuerdo al llenado que estas tengan. Nosotros vamos haciendo una evaluación de 5 o 6 meses según el reciclaje que tiene. Si vemos un compromiso del sector por reciclar el vidrio, dejamos la campana. Si no, la movemos a otro lugar donde hay interés de reciclar. Claro, obviamente. Pedro, yo quisiera destacar de lo que he mencionado de tres elementos. Claudita. El primero tiene que ver con la visión de desarrollo que tiene el municipio de San Felipe y de alguna manera considerar como eje estratégico el cuidado del entorno, ¿no es cierto?, y el respeto al medio ambiente. Uh-huh. Uno pudiese pensar que en los tiempos de hoy todas las administraciones municipales tienen esto como eje, pero no es así. Claro. Lo podemos decir con propiedad porque nos toca tratar y relacionarnos con muchas administraciones municipales, y eso es un elemento, yo diría, fundamental para poder hacer alianzas, tener una visión compartida sobre algo que nos preocupa a los dos. Un segundo elemento que también es un aspecto de innovación en esta forma de reciclar que hemos desarrollado con San Felipe es efectivamente adjudicarle la campana o el punto de reciclaje a un dueño. Históricamente nuestra campaña ha estado puesta en las calles, ¿verdad?, en las calles de Santiago, pero no con esta lógica de propiedad respecto de la junta de vecinos o la organización comunitaria, tener un sentido de corresponsabilidad. Exacto. Juntos estamos limpiando el entorno. Eso también es un elemento que hay que destacar y que de alguna manera a nosotros nos tiene muy contentos, porque eso nos permite de alguna manera estar mucho más cerca de los hogares, que es donde se genera la basura. Exacto. Y el tercer elemento es que de alguna manera nosotros con este proyecto estamos también ejercitando esta visión más bien global de lo que nosotros somos como compañía. Claro. Quiero contarte que la campaña partió con una visita al proceso productivo de la planta de Yayay, uh-huh, de todas las juntas de vecinos que están participando en esta primera vidriotón. ¿Y qué pasó ahí? Cuando la gente conoció el proceso productivo, cuando vio que finalmente lo que botaba a la basura era un producto que le había costado mucho trabajo a muchas personas, trabajadores igual que ellos. Exacto. Y dejaron de ver al envase como una basura, sino que como un material. ¿Qué es lo que nosotros defendemos tanto? El vidrio es 100% reciclable. Si yo recuperara todo el vidrio de Chile, yo podría volver a hacer todas las botellas que ese vidrio me permitiría hacer. O todos los productos. Exactamente. Frascos, botellas. Tal cual. Entonces, este es el único packaging que es capaz de ser 100% reciclable. Lo único que tenemos que hacer es darle circularidad a su movimiento. Es decir, sacarlo del supermercado, consumirlo y luego disponerlo en las campanas, porque nosotros lo vamos a recoger y lo vamos a devolver al proceso productivo. Eso no lo ofrece ningún packaging. Y uh-huh, hoy nuestra sociedad requiere, ¿no es cierto?, una respuesta urgente a los temas de contaminación, al problema de los vertederos, ¿no es cierto?, a la urgencia, ¿verdad?, de tener ambientes más limpios y una mejor calidad de vida para las personas. Totalmente. Volviendo un poco al tema de la vidriotón, Odette, uh-huh, ¿cómo participan? O sea, la junta de vecinos que más junte vidrio gana, o algo así, como exactamente. Es. Tenemos 30 juntas de vecinos que están, ¿ya?, participando. Todas están dentro del concurso. Como mencionaba Claudia, esto partió de la visita a la planta de cristalerías de Chile de Yayay, donde ellos en el fondo visualizaron qué se hacía con este material, el material que ellos disponen en las campanas. Ya, como te mencionaba, son las 30 juntas de vecinos y esto es concursal. Ellos ya se están moviendo, nos han enviado fotografías de cómo están juntando el vidrio. Una vez llena la campana, ellos deben acopiar en sacos cercanos a este lugar para después, en el fondo, ir rellenando la campana y hacer un recuento final. Ok. ¿Y el que reúna más tonelaje de vidrio, qué pasa con ello? La competencia de esa campana llena. Ya es por porcentaje y llenado. Pero no tenemos cómo ir pesando una campana que alrededor de 500 kilos. Pesa alrededor de 500 kilos. Media tonelada. Sí. No es menor. Exacto. Claro. No, es bastante. Y sí, nosotros creemos, bueno, hoy día aproximadamente estamos recolectando cerca de 40 toneladas de vidrio solo para la ciudad de San Felipe. Y creemos que con mensual. Esta actividad mensual, y creemos que con esta actividad podríamos duplicar. ¿Cuánto, perdón, Claudia? 40 toneladas. 40 toneladas. Así es. Wow. Sí. Así es. Nunca pensé que fuera tanto. Bueno, lo que pasa, para que tú veas, y uh-huh, nosotros hoy día esta instalación de puntos de recolección de vidrio lo tenemos distribuido a través de todo el valle. Estamos en todos los municipios, ¿verdad? Desde Yayay hasta San Felipe hay 75 puntos de recolección y estamos poniendo la energía en San Felipe claramente porque aquí hay más población, ¿verdad? Porque tenemos un aliado municipal, ¿verdad?, de lujo con el que hemos podido estar trabajando y la idea es poder ir desarrollando estas actividades en el resto de las en el resto de los municipios. No es fácil. Eso le iba a no es fácil. Eso le iba a preguntar, se lo voy a dejar adelantado para el próximo bloque, porque también este espacio, esta ventana de la radio contemporánea, también sirve para que quienes nos escuchen puedan de alguna manera tomar conciencia y escuchar una o conocer una versión o un argumento, digamos, más sólido para poder convencerlo justamente de poder participar. Así que en el próximo bloque, Claudita, le voy a preguntar qué pasa con los otros municipios. Y a usted, Odette, también le tengo varias preguntitas más, pero sí, vamos a hacer la segunda pausa musical. Estamos conversando en la ventana de hoy con Claudita López, que es subgerenta de responsabilidad social de Cristalerías de Chile, y con Odette Illanes, que es coordinadora del programa de reciclaje de la Municipalidad de San Felipe, que han venido a contarnos acerca de la Vidriotón y de esta tremenda campaña que se está realizando en la comuna para ir en beneficio no solamente de las propias juntas de vecinos, no solamente de la propia Cristalería Chile, sino que de todos. Y eso es lo que queremos que tomen conciencia, lo que significa el reciclaje en general y sobre todo del vidrio. No sé si ustedes se acuerdan, chiquillas, no las quiero ofender, pero yo me acuerdo que hasta las mamaderas antes eran de vidrio. Así es. Yo tomé mamadera de vidrio. Ah, yo no. Yo sí, soy de esas. ¿Sí o no? Entonces, hoy día todo plástico y estamos tratando de tomar conciencia, y de hecho ya se ha hecho mucha investigación al respecto del daño que provoca el plástico en mucho tipo de la utilización de muchos productos, así es que la vuelta al vidrio yo creo que es algo más que razonable, súper inteligente desde todo punto de vista. Hacemos la segunda pausa musical y estamos de regreso en la ventana de Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea. Hoy en La Ventana tenemos la estupenda visita de Claudita López, que es subgerenta de responsabilidad social de Cristalerías de Chile, que nos viene a contar acerca del programa de reciclaje que están llevando a cabo no solamente en el Valle de Aconcagua, sino que también a nivel nacional, y también junto a Odette Illanes, que es coordinadora del programa de reciclaje de la Municipalidad de San Felipe, que en conjunto con Cristalerías de Chile está llevando un programa especial en el Valle de Aconcagua que se llama, o le han puesto, la Vidriotón, que es un concurso para reciclar vidrio para la Junta de Vecinos en este caso. Pero antes de ir con Claudita, Odette, ¿tienen pensado, después de que se acabe el concurso, cuando terminen el concurso, realizar nuevas campañas para incentivar el uso del reciclaje a nivel comunal? Sí, por supuesto. Bueno, esta campaña fue de 2 semanas. Uh-huh. Una vez sacado las juntas de vecinos ganadoras, vamos a hacer una premiación. Ya, okay. En una ceremonia donde se van a premiar a todas las juntas de vecinos, porque en el fondo todas concursaron y todas se esforzaron por reciclar y juntar más vidrio. ¿Ya? Y se pueden saber los premios, ¿no? Es sorpresa, ¿no es cierto? Sorpresa, todavía. Sí. Es sorpresa, pero claramente va a ser un incentivo, ¿verdad? Y un reconocimiento a la buena práctica. Si al final esto se trata de eso. Y mencionar que aparte de Cristalería de Chile también se nos suma CCU. Así con es. Productos también para los premios. Así ah, es. Fantástico. ¿Sí? Entonces dejémosla ahí nomás, sí, para que la gente se incentive. Exactamente. No, pues la idea es seguir desarrollando diferentes tipos de actividades, tanto para el vidrio como para otros tipos de residuos que también reciclamos acá en la comuna. Tiempo atrás hicimos también la Plasticotón junto a los establecimientos educacionales, la cual resultó muy, muy interesante con todos los niños, y que estuvo bien, bien bonita esa actividad. Exacto. No, y de seguir desarrollando, pero en el fondo para ir fomentando y cambiar esta mentalidad en nuestros vecinos, en nuestros niños, de que reciclar es el futuro. Ya es el futuro de todo, y para mejorar el medio ambiente acá de la comuna lo debemos hacer y hacerlo de buena manera. Ya. ¿Y por qué me habla más despacito ahora, como que se desinfloiga? Achuta. Como que se no me di cuenta. Ah, yo pensé que la había llamado al marido y ahí se no, había desinflado. No, todavía no. Oiga, Claudita, cuénteme. Pero, bueno, recién le dejé un poco adelantado. Yo sé que están tratando de trabajar con otros municipios también. ¿Qué pasa con el resto de los municipios en el Valle de Aconcagua? A ver, nosotros empezamos este trabajo ya hace un buen tiempo, el año 2011, uh-huh, formalmente con la Municipalidad de Yayay, ¿verdad? Allá desarrollamos una experiencia bastante innovadora, trabajamos con el Colegio Especial Brillo de Luna. Ellos formalizaron un taller laboral de reciclaje, los chiquillos son verdaderos recicladores, incluso varios de ellos se certificaron bajo el nuevo sistema de la ley de reciclaje, y a través del colegio nosotros reciclamos vidrio más algunos otros puntos que están distribuidos en el centro urbano de Yayay, y yo diría que ese sistema está relativamente consolidado, tenemos un vínculo bastante fuerte con la comuna. Sin embargo, nos queda bastante trabajo por hacer en el resto de los municipios, porque desgraciadamente nuestro territorio es largo, angosto, disperso, uh-huh. Y eso claramente impacta en la logística asociada al reciclaje. Uh-huh. Hace 3 años hicimos un estudio con Adimar, ¿verdad?, para indagar sobre los intereses de los chilenos respecto del medio ambiente y el reciclaje. ¿Qué arrojó? Arrojó, bueno, algo que suponíamos, ¿verdad? Más del 70% dice estar de acuerdo con el reciclaje y de alguna manera favorecer cualquier actividad que proteja el medio ambiente. Sin embargo, no más del 20% de los chilenos participa de alguna actividad. Y cuando le preguntamos por qué no lo hace, básicamente los obstáculos son porque no tengo dónde hacerlo y porque no sé cómo hacerlo. Entonces, okay. El tema de tener un punto de recolección cerca de la casa es un elemento bien fundamental. En Europa se recicla en origen. Uh-huh. Ya se separa la basura en la casa y después se deja para que los camiones la retiren. Que es lo que estamos tratando nosotros como medio de convencer a la gente, pero nos ha salido bastante difícil. Exactamente. Ese es el verdadero reciclaje. Parte en la casa, separación en origen, porque esa sería la verdadera forma de lograr total nivel de eficiencia. Cuando uno mira la bolsa de basura de una familia promedio en Chile, tan solo el 30% corresponde a productos reciclables, uh-huh. El resto es material orgánico. Lo tanto, es súper importante separar en origen y generar, ¿no es cierto?, toda una recuperación o una reciclabilidad con el material orgánico y que finalmente termina siendo un costo enorme para los municipios. Si habláramos de lo que significa trasladar la basura en Chile, la gente no lo podría creer de la cantidad de millones que tienen que gastar todos los municipios de Chile, dinero que podría ser ocupado en obras sociales, ¿verdad?, en recuperación de espacios públicos y una serie de necesidades de los territorios. Sin embargo, bueno, hoy día afortunadamente tenemos una nueva ley de reciclaje que está en pleno desarrollo y que nos va a permitir reconvertir esta industria. Por eso es tan importante que los territorios se preparen y por eso yo alabo tanto la apuesta de los municipios como el de San Felipe, que se comprometen con esto y van un poco a la delantera, ¿no es cierto?, preparando a las personas, preparándose para lo que va a ser seguramente en 10 años más una nueva forma de movilizar los materiales cuando dejan de ser usados. Le vuelvo a reiterar la pregunta, ¿qué pasa con los otros municipios? ¿Qué pasa con los Andes? ¿Qué pasa con las otras comunas del Valle? ¿Han habido acercamientos? Con la provincia de los Andes estamos, todavía no hemos generado conversaciones formales. Nosotros estamos en un trabajo, ¿no es cierto?, de desarrollar emprendimiento local, un operador logístico local para que pueda hacerse cargo de todo el sistema de esta quinta región cordillera. Ya. Yo diría que nosotros también vamos avanzando en la medida, ¿verdad?, que se van consolidando el sistema. Uh-huh. Hay que ser súper responsable, Pedro, cuando uno ofrece un servicio. No sirve el servicio de reciclaje si no hay educación de por medio. Claro que sí. Porque si no hay una capacidad instalada que no se usa. Y eso es ineficiente. Por lo tanto, estos dos elementos deben ir de la mano y es lo que estamos probando en San Felipe. Una vez consolidemos esto, ya estamos en condiciones de poder, ¿no es cierto?, migrar hacia otros municipios. Pero hoy día estamos en Panquehue, estamos en Santa María, estamos en Catemu, estamos en Yayay y estamos en San Felipe. Aspiramos a tener una cobertura total sobre el Valle de la Aconcagua. Reconocemos, ¿no es cierto?, un compromiso y una responsabilidad social, ¿verdad?, de nuestro quehacer como planta aquí en la Quinta Región Cordillera y claramente un punto de interés que nos debe unir, ¿verdad?, con la ciudadanía es el reciclaje. Nosotros no hacemos cargo del vidrio, pero alabamos, ¿verdad?, la gestión municipal que se quiere preocupar. Ay, me da cosa decirlo, pero del plástico, tenemos prohibido hablar de plástico, del plástico y de todos los materiales, lo importante es tener respuestas organizadas para las personas que cuando dicen ya, lo voy a hacer, voy a darme este trabajo, voy a separar los materiales y los voy a ir a dejar al lugar de destino, debe haber una respuesta organizada para que ese ciudadano no se desmotive, no se desilusione y finalmente incorpore esa práctica como parte de su cultura. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad de todos, por eso los públicos, los privados y los ciudadanos tenemos que hacer la pega juntos. Exacto. O si no, no vamos a poder lograrlo. Esa es una de las principales razones por las cuales quisimos que estuvieran presentes en la ventana, porque este es un gran ejemplo del trabajo público-privado que obtiene frutos que son muy notorios, y también como una forma de incentivar también a que toda la gente tenga conciencia de lo que significa el reciclaje. En ese sentido, Odette, y para finalizar, porque ya se nos está yendo el tiempo, hay digamos, está pensado el tema de la educación. Yo creo que hace mucha falta educación todavía a nivel comunal, a nivel provincial. Sí, mira, pero de esto nosotros realizamos educación ambiental constantemente con los establecimientos educacionales, con jardín. De hecho, pasamos un trencito reciclador por todos los jardines, que nos facilitó la empresa que tenemos contratada para el servicio de operación y mantención. Ok. Menciónela nomás, po. Sustenta. Okay. Sí, y nos facilitó el trencito. Okay. Y lo otro, el municipio se adjudicó un fondo para el reciclaje, que es un fondo nuevo. Fuimos los únicos de acá de la Quinta Interior que nos adjudicamos ese recurso, el cual va a ser ocupado en un 100% para el tema de educación ambiental. ¿Quién suelta esas lucas al ministerio? Por supuesto. Ah, okay. Sí, medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente. Sí, Ministerio de Medio Ambiente. Ahí postularon. Sí, y es todo enfocado al tema de sensibilización, concientización, y vamos a dar vuelta por todos los establecimientos educacionales de San Felipe, tanto público como privados, también agrupaciones comunitarias. No, y tenemos un sinfín de actividades de aquí a diciembre y seguimos el otro año. Así qué fantástico, que no, yo lo encuentro genial. No, viene algo bien formado, así que no, estamos arriba de esto y ya no nos bajamos. Así que esperamos que la ciudadanía responda y podamos mejorar el medio ambiente de la comuna. Eso esperamos nosotros también, por eso las invitamos, chiquillas. Muchas gracias por haber estado hoy día, Claudita. Pedro, ¿me permites un minutito solamente para recordarle a todos nuestros radioescuchas que nos visiten en eligevidrio.cl? Estamos en el Facebook, en Instagram y en Twitter. Eso le iba a decir porque además yo pude ingresar y hay un espacio, se lo quiero así entre paréntesis porque no tenemos tiempo, hay un espacio para los emprendedores trabajan con vidrio. Les ayuda muchísimo, chiquillo. Y como este es un espacio que habitualmente lo usamos para los emprendedores, nosotros también les damos el dato para que ingresen ahí a la página. Repítala, por favor. Eligevidrio.cl, estamos en todas las redes sociales. Ahí está, ¿no es cierto?, nuestro propósito, nuestra misión, donde tenemos todos los puntos de reciclaje a lo largo de todo Chile. ¿Qué actividades desarrollamos? Porque el vidrio, Pedro, genera emprendimiento, genera innovación. Exacto. Genera educación y genera limpieza, ¿no es cierto?, y apoyo y respeto por el medio ambiente. Así que a todos los sanfelipeños, ¿verdad?, y sanfelipeñas, elijan vidrio porque es una buena idea. Totalmente de acuerdo, Claudia. ¿Yo puedo acotar una cosita? Odette. De parte del municipio. Por supuesto. Que visiten la página municipal, ahí pueden encontrar los puntos de reciclaje dispuestos en la comuna para que usted pueda acercarse al más cercano y recicle. ¿Ya? Exacto, yo le hago la invitación también para que lo hagan. Vamos a dejarlo anotadito. ¿Cuál es el de Cristalería Chile, me dijo Claudita? Eligevidrio.cl. Eligevidrio.cl. ¿Y el de la Muni cuál es, Odette? Es munisanfelipe.cl. Y ahí tiene un link. Muni. Sí, esto está en el banner principal de la página del municipio. ¿Cómo se llama el banner? Es Dirección de Medio Ambiente. Dirección de Medio Ambiente, exacto. Sí, lo había visto también. Sí, para que la gente, claro, porque ya somos medios cómodos, nos gusta movernos mucho del escritorio. Sí. Ingresamos a internet y podemos tener información. El agradecimiento para las dos, de verdad. Claudita, hágale llegar a nombre de Radio Contemporánea nuestra felicitación a Cristalería Chile por el trabajo que están haciendo, no solamente en reciclaje, sino que también en términos de ayuda al emprendimiento que trabaja con vidrio, justamente, que yo lo encontré genial. Así es. Lo encontré fantástico. Métanse a la página para que lo vean. Y también a usted, Odette, nosotros creemos que dentro de las últimas administraciones, sin ponernos una chaqueta política ni una bandera política, yo creo que en los últimos años es cuando más se ha hecho por el cuidado del medio ambiente en la comuna y yo diría que en la provincia. Así que felicitaciones también para ustedes por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias a ti, Pedro. Y la invitación para que cuando nos quieran enviar información lo hagan de cuando quieran, chiquillas. Por ¿ya? supuesto, vamos a estar acá. Listo. Comunicando todas las actividades. Muchas que gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues nos despedimos entonces de Claudita López y Odette Illanes, Claudita, subgerenta de responsabilidad social de Cristalerías de Chile, y Odette Illanes, que es coordinadora del programa de reciclaje de la Municipalidad de San Felipe. Los invitamos a seguir en la compañía de la Radio Contemporánea. Esto fue La Ventana. En esta jornada de sábado les invitamos para el próximo fin de semana. Sigan junto a nosotros. En Radio Contemporánea hemos presentado La Ventana.